Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Crecen las protestas contra la reforma judicial que impulsa Netanyahu en Israel. El gobierno israelí ha propuesto una reforma judicial para reducir el poder de la Corte Suprema y aumentar el del Parlamento. Decenas de miles de ciudadanos han estado saliendo ya por meses a las calles en unas protestas históricas contra lo que consideran un atentado a la democracia. Y esto se recrudeció al estallar protestas masivas en Israel tras despedir Benjamín Netanyahu a un ministro que se oponía a la controvertida reforma judicial. La alerta la dio el presidente de Israel, Isaac Herzog, que pidió detener la reforma judicial de Benjamín Netanyahu ante el peligro de una guerra civil, así como lo está escuchando. Y esto provocó que el primer ministro israelí anunciara el aplazamiento de la reforma judicial por varias semanas. Pero el peligro sigue latente porque lo aplazó, no lo ha cancelado. Y para los que estudiamos la palabra de Dios, esta es una señal muy clara que nos está alertando el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esta crisis y división interna que vive ahora Israel se profundiza y se está sumando a otros problemas y amenazas externas que tiene de los grupos terroristas y naciones a su alrededor. Todo esto preparando la entrada a la angustia de Jacob, que es Israel, como nos lo dice Génesis capítulo 35, versículo 10, donde Dios dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7 nos dice y describe la angustia de Jacob, de Israel. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Y hoy este escenario peligroso que vive ya la nación de Israel, tanto internamente como externamente, con varias amenazas de grupos terroristas vecinos, como es Yihad Islámica y el grupo Hamás en la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, donde Israel no mantiene relaciones diplomáticas con esa nación, con Al-Fatah en la zona de Cisjordania, y también con la nación y gobierno de Siria, que ha permitido operar en su país a las milicias de Irán, fabricando y distribuyendo el armamento bélico para estos grupos terroristas. El peligro y la amenaza para Israel cada vez crece más. Tan es así que cada vez se ven más frecuentes estos ataques. Todo preparando la guerra del Salmo 83, cuando estos enemigos de Israel han consultado contra el pueblo de Dios, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra sus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Y aquí ponga atención a esta alerta. Si Israel está a punto de entrar a su angustia de Jacob, que no le quede la menor duda que la Iglesia de Cristo está a punto de partir a su encuentro en las nubes con nuestro Señor Jesús, Yeshua, en el arrebatamiento. Y para que vea las bases bíblicas y el sustento de la palabra de Dios, ¿por qué lo decimos? Porque este tema ya lo hemos tratado y le invitamos a ver el video Personas desaparecerán de la tierra, que está apareciendo en pantalla y que dejaremos un link o pestaña en el área de comentarios de este video para que usted lo pueda ver y comprenda cómo de diferentes formas y eventos Dios nos ha alertado a la Iglesia de Cristo a estar ya preparados porque pronto va a ser arrebatada. Y ante el ya muy cercano fin del tiempo de gracia, que ocurrirá cuando sea el arrebatamiento, debemos de saber lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, ¿qué va a suceder con todos nosotros, los salvos en nuestro Señor Jesús, que seamos llevados a su reino celestial? Ahí nos dice la palabra que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y este evento no es de juicio, este evento es de premiación, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno y reciba una corona, o sea malo, que la traducción correcta sería indigno, no merecedor de una corona. Y si usted se pregunta, ¿cuándo va a ser esta premiación? La misma palabra de Dios confirma que tiene que suceder primero el arrebatamiento, como nos lo dice Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, aquí está la clave, será recompensado en la resurrección de los justos. Y eso será el día que sea el arrebatamiento, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, se lo repito, con trompeta de Dios, no es un ángel como muchos confunden esa final trompeta. No es como los juicios que están en Apocalipsis 11:15, que es la última trompeta de los juicios. Aquí es nuestro mismo Señor Jesús el que va a tocar la trompeta de Dios y descenderá del cielo, y es cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando sea la resurrección de los justos, y que después nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes para recibir en el aire a nuestro Señor Jesús y estaremos siempre ya con Él. Y aquí lo puntualizo, seremos recompensados en la resurrección de los justos. No lo confundamos con otro evento que es la primera resurrección de la que nos habla Apocalipsis 25. Por favor, si son tan amables, pónganme primero Apocalipsis 24, para que ahí nos demos cuenta que esa primera resurrección desde la gente que murió decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, al anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca, el 666, en sus frentes ni en sus manos. Y aquí escuche, va a ser la primera resurrección porque van a volver a vivir y reinarán con nuestro Señor Jesucristo 1,000 años aquí en la tierra. Versículo 5, ahí nos lo deja muy claro, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años, cuando sea el juicio del trono blanco. Y concluye el versículo, para que no se preste a ninguna confusión. Esta es la primera resurrección. Ahora sí, el que tenga oídos, oiga. Y no se nos debe de olvidar que para el evento glorioso del arrebatamiento, Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, se necesitan salvos vivos. Ahora ponga atención en lo que nos dice la palabra de Dios. Los que vivan en el periodo de la gran tribulación no van a poder comprar y vender si no tienen el 666, y los que no acepten la marca del anticristo van a morir decapitados. Ahora, el tribunal de Cristo nos debe de quedar muy claro, es el evento en el cual nuestro Señor Jesucristo va a premiar a todos los creyentes y ahí va a probar nuestras obras si fueron buenas mientras estábamos aquí en la tierra, si fueron obras buenas para glorificar su nombre o no fue así. Y estos premios van a ser con coronas. Escuche cuál es la primera corona que algunos van a recibir. Primera corona es la corona incorruptible. De esta corona nos habla Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, donde nos dice que todo aquel que luchó como los atletas que compiten, obviamente de todo se abstiene, quiere estar en buenas condiciones, como son los atletas, que a la verdad luchan para recibir una corona corruptible, una corona de este mundo. Pero nosotros, los que estemos en Cristo, vamos a recibir una corona incorruptible. Y esta corona será para los creyentes que han renunciado a contaminarse de este mundo, que viven su vida dispuestos a alcanzar esa meta, que es nuestro Señor Jesucristo. La segunda corona es la corona de gozo. Sobre esta corona nos habla Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. La Biblia nos dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, cuando sea el arrebatamiento? Y aquí está la clave, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y esta corona está reservada para los ganadores de almas, aquellos evangelistas que aprovechan bien su tiempo para poder compartir la bendita palabra de Dios, porque lograron guiar a muchas personas por medio de la predicación del Evangelio a su salvación, que es en nuestro Señor Jesús. La tercera corona es la corona de justicia. De esto nos habla Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Ahí la Biblia nos dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, cuando sea el arrebatamiento, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, en el harpazo, el arrebatamiento. Aquí no está hablando de la segunda venida, cuando es parusía epifanía, y esta corona será el premio o la recompensa para los que aman la venida de nuestro Señor Jesús. Y esto también es para los creyentes que han despreciado lo que le ofrece este mundo y anhelan algo mejor, que es la justicia de Dios, la cual será una realidad cuando ya estemos con nuestro amado Señor Jesucristo. La cuarta corona es la corona de gloria. De ella nos habla Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4, donde nos dice la palabra de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y ahí dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona será para los creyentes que, siendo ancianos, obispos o pastores, cuidan con sano propósito la grey de Dios, del rebaño, de los congregantes. Y nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de los pastores, premiará con la corona de gloria todo el esfuerzo de discipulado que dieron para tener en buen cuidado y en una sana doctrina a los que son suyos. Y la sana doctrina es bajo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante siempre poner las bases bíblicas y los escritos para que se verifique si lo que decimos es correctamente con lo que está escrito en la palabra de Dios. La quinta y última corona es la corona de vida. De este premio nos habla Santiago capítulo 1 versículo 12 y también Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, donde la palabra de Dios nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona está reservada para todos los creyentes que soporten de manera digna las pruebas y tentaciones por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora ponga mucha atención. Es muy importante no confundir lo que es el evento del Tribunal de Cristo, que es para premiación a creyentes y que ocurre después del arrebatamiento en la resurrección de los justos, de los que fueron justificados por nuestro Señor Jesús para irnos en el arrebatamiento. Recuerde que la palabra de Dios nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Así nos lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Y esta premiación es para los creyentes que recibieron y rindieron su vida a nuestro Señor Jesús. Muy diferente a lo que será el gran evento de juicio, que es el del gran trono blanco. Es un evento de juicio, de sentencia eterna. Para todas las personas que rechazaron la palabra de Dios, el llamado de Dios a la salvación, para poder ser limpiados del pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, y si lo rechazaron, estarán frente al gran trono blanco. Este evento de juicio, de sentencia, está ubicado en la palabra de Dios después del milenio. En este momento estamos en el tiempo de gracia, y este tiempo de gracia empezó desde que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz y poder ser limpiados con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. Y que Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, ahí nos describe cómo será el juicio del gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y escuche, y ahí estará en ese juicio los muertos espiritualmente, que no aceptaron, que no quisieron la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y ahí estará en ese juicio los muertos espiritualmente, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y es cuando serán abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todas estas personas que estarán en este juicio no están en el libro de la vida. Por eso cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando recibimos sinceramente, por convicción, a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Por eso ningún hijo de Dios estará en el juicio del trono blanco. Son personas que rechazaron la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí van a ser juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregará también los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, el infierno, el Seol, entregarán a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna, en el cual el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso, hoy más que nunca, no lo piense mucho y no se tarde en confesar y recibir por convicción, por su salvación eterna, por amor a nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo todo en la cruz por nosotros para ser librados de estos juicios. Y en este juicio, donde los incrédulos serán juzgados y condenados y serán lanzados al lago de fuego, debe de saber cómo será este juicio y cómo será el lago de fuego. Marcos capítulo 9, versículo 46 nos dice que ahí es donde estará el gusano de ellos que no muere y el fuego nunca se apagará. Esa es la condenación de tortura y de castigo. La Biblia, sí, la palabra de Dios, presenta claramente dos opciones para la eternidad. Escuche, sea que reciba a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, o no reciba a nuestro Señor Jesucristo, va a tener una eternidad, ya sea en el reino celestial con nuestro Señor Jesucristo, o en el lago de fuego siendo torturado. Por lo tanto, tenemos que tener presente y recordar siempre que esto puede ocurrir en un latido del corazón, porque nadie tiene la vida comprada, y si usted no estaba a cuentas y no estaba bajo la gracia y misericordia de Dios, se verá en un serio problema, eternamente. Y esto es una decisión personal que cada uno debemos de tomar. Y hoy, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque mañana puede ser tarde. Busque la gracia y misericordia de Dios, como nos lo dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Que busquemos al Señor, a nuestro Señor Jesús, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Versículo 7. Abandone el impío, el pecador, su camino, y el hombre inicuo, el hombre de maldad, también abandone sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp. Por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. Porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así, todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan, también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre, y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido,